Esto explica que la medicina del ajuste, que ya produjo casi 80 millones de pérdidas de fuente de trabajo en toda la región, se sigan aplicando, que la crisis se agrave, que un gobierno como el de Grecia esté prácticamente acorralado y yo diría sometido bajo chantaje a respetar reglas de juego que están significando penurias para el pueblo griego como para otros países.